Mi nombre es Sergio. Mi nombre es Romina y una vez más nos acompañás en esta tarde, casi tarde, mediodía, pasando ya nomás. Con mucho frío, ¿no? Muy fría y ya diría que lluviosa, porque no sé, estoy mirando unas nubes ahí medias compuestas. No va a llover. ¿No va a llover? No. Bueno, estás escuchando Estalla Silencio, una vez más, como todos los sábados por la FM Moreno 90.1, un programa que trata de discutir... Que trata de discutir, debatir, poner en discusión, por lo menos, cuestiones que tienen que ver con el género. Digamos, qué cosas hacemos como hombres, qué cosas hacemos mujeres, si realmente elegimos esas cosas, si tenemos posibilidades de elegir hacerlas o no, todas esas cuestiones. Y hoy ambientado a un tema que está en el fin de semana, porque es el Día del Niño. Y la niña. Exactamente. Muy bien, estás escuchando entonces Estalla Silencio para debatir, cuestionar cosas que hacemos y que no hacemos también. Uh-huh. Para comunicarte con nosotros y nosotras, lo puedes hacer al 466-6559. O podés mandar mensaje de texto al 1567-408655. Te repito, 1567-408655. Los que tienen el teléfono celular viejo de la radio, por ahora no, así que manden mensajitos acá. Saludamos a Agostina, que nos está operando del otro lado. Gracias, Agos, a Ceci, que está allá, y a los muchachos y muchachas de la asamblea. Compañeros y compañeras de la radio. Muy bien, esta tarde, como dijimos, gris, fría, pesada, todo. Avecina un Día del Niño y Niña mañana, ¿no? Que va a estar festejándose por muchos lados de la zona oeste, por lo menos. ¿Sí? Sí. ¿Mucho festejo popular? Sí, después vamos a contar a dónde, cómo y qué, a qué hora. Uh-huh. También va a venir Cristian a comentarnos sobre una actividad que por el Día del Niño, ¿sí? Bueno, como bien dijiste, Romina, y como vos comentabas, Macarena, el Día del Niño se festeja mañana. Nosotros la propuesta desde este espacio sería pensarlo al Día del Niño, ¿no? Y que cada uno lo disfrute como quiera. Ajá. Pero vamos a pensarlo y tratar de analizarlo. En un primer momento, acá en el programa, lo que vamos a hacer es tratar de ver cómo... o abordar el Día del Niño a través de la construcción que hace la publicidad de los mismos, ¿sí? Orientado al consumo. Orientado al consumo, ¿sí? Nosotros vamos a tener a un nivel general que digamos que la publicidad actúa siempre por inducción, ¿sí? Uh-huh. Es el mecanismo... Ves querés. Exactamente, es el mecanismo básico de la publicidad y del consumismo, ¿sí? A nivel general nosotros tenemos que no es un mal que afecte solamente a los niños, pero hay una pequeña diferencia que el niño, digamos, no tiene una... digamos, un avance de pensamiento o una construcción de significados tan compleja como la nuestra como para poder pensarlo, o sea que no tienen filtros. No, digamos que ellos conocen el Día del Niño como lo que sus padres le muestran como el Día del Niño. El Día del Niño es el regalo. Claro. Es bueno, ¿cuál? Es por eso que trajimos para compartir algunos audios y después los charlamos, los debatimos, y vos también lo puedes hacer dando tu opinión a las líneas de comunicación que te dijimos recién. Vamos al primer audio, a vos. Hoy en día los niños son clientes, compradores, gastadores y consumidores. Por tal razón se ha desarrollado un marketing mix integrado y total destinado a informar, persuadir, vender y satisfacer a los niños como clientes. Para la publicidad, el tema de los niños como consumidores es relevante, debido a que son un sector importante de la población. Además, son mucho más persuasibles que los adultos, ya que están en un desarrollo social adoptando un proceso de modelaje que consiste en la imitación social. Por otro lado, son consumidores compulsivos, esto quiere decir que no lo piensan dos veces antes de comprar un producto o consumir algún servicio, además de existir una influencia del grupo donde el niño se deja influenciar por sus padres. Los medios de comunicación utilizados para difundir publicidad para los niños no son los mismos de hace 50 años. Antes se difundían programas radiales para niños, también existían más revistas destinadas para ellos que en la actualidad. Todo o la mayoría de estos medios han sido opacados por la televisión, donde podemos encontrar canales especialmente creados para los niños, o por lo menos una porción parcial de ellos. Además del tiempo normalmente dedicado a ellos, existe una tendencia a llevar los programas que atraen a los niños hacia el horario preferencial. Con esto, así, aumentan los espacios comerciales para niños. Para poder persuadir a los niños, el profesional debe recurrir a todos los recursos publicitarios, siendo los colores, personajes de dibujos animados e imágenes las que logran despertar la imaginación y creatividad de nuestro pequeño consumidor. También se necesita una propuesta clara y actual como lo son los niños de hoy, debido a que el ambiente en el que se desarrolla esto evidentemente influye en las actitudes de consumo. ¿Qué tipos de campañas son creadas para niños? Y las campañas de consumo cuentan con alimenticias como golosinas, alimentos con figuras, sabores llamativos, juguetes, entretenciones y tiendas. Las conductas. Una campaña produce actitudes y conductas entre una audiencia de niños. Las actitudes son con respecto al producto, la marca, el vendedor, el anuncio y la publicidad en general. La conducta puede adoptar tres formas: conducta con respecto del producto, conducta respecto de los padres y influencia de los padres. La influencia sobre los padres da como resultado una conducta sobre ellos. Los padres a su vez toman actitudes basadas en esas posibles conductas con respecto al producto, la marca, el productor, el vendedor, el aviso y la publicidad. Por último, las actitudes resultantes de los niños y de los padres interactúan y producen el agrado o el desagrado de productos, marcas, vendedores, publicidad, lo que más tarde determinará la conducta que adoptarán los niños y los padres respecto de dichos objetos. Como mercado de influencia, la publicidad puede hacer que el niño informe y persuada al padre, y como mercado de futuro, la publicidad produce agrado y otras actitudes favorables que pueden motivar una conducta respecto al producto en un momento posterior. Bueno, acabamos de escuchar un marco un poquito más general de cómo se maneja la publicidad, digamos, destinada hacia lo que serían los niños y las niñas, ¿sí? Tenemos un mercado y dos actores, que son los padres y los hijos, y sus o hijas, ¿no? Y en este caso vemos que cómo los hijos a veces terminan, esa inducción que el mercado hace hacia ellos, se transmite al padre a través del pedido del niño, ¿no? Papá, mamá, comprame. No, al revés también, ¿no? Muchas veces el niño o la niña, ¿no?, recibe de esos padres como la cultura, ¿no?, del consumo, que no es que el pibe le dice comprame, entonces el padre se vuelve consumista, sino que el padre ya es consumista, ¿no?, y lo va transmitiendo y el hijo lo incorpora como un hábito. O también pasa cuando hay padres que laburan muchas horas y los necesitan muchas horas frente a la pantalla de los canales de dibujitos, uh-huh, que lo que reciben en cada corte comercial es un bombardeo de juguetes nuevos, el mismo juguete que se le agrega una cosa, después se le agrega otra, y todo eso. Sí, sí, como muchas veces lo decíamos, ¿no? Hay como mercados destinados a como diferentes sectores. Un mercado para la mujer, ¿no? Un mercado para el hombre, y otro mercado para los niños y niñas. En ese eso vamos a introducirnos dentro de un ratito. Esto es más o menos, vamos de un aspecto más general al más particular. Ahora lo que vamos a escuchar, Agos, si lo tenés preparado, es cómo la publicidad se torna sexista a la hora de decir de qué tiene, claro, con qué tiene que jugar una niña y con qué tiene que jugar un niño, ¿sí? Así yo sé, seguro. Vos ya sabés, pero bueno, escuchalo porque hay un popurrí, digamos, de cosas que están buenas. Agos, todo tuyo. A ese. Rol de género son todas aquellas conductas, actitudes y valores que la sociedad establece a las personas. ¿Verdad, Pedro, que la mejor parte de ir a trabajar todos los días es volver a casa en la noche? Claro, enano, la esposa esperando con las pantuflas, el fuego encendido, hogar, dulce hogar. Un ejemplo claro es cuando la sociedad asigna el color rosa a las niñas y el azul a los niños. A las niñas se les enseña a jugar a la comidita o a las muñecas. Así de pequeña se les involucra en actividades domésticas. Por haberte metido en tantos problemas por mí, por tener la casa tan esplendorosa, tendré que darte un premio, el cual será un esplendoroso beso. ¡Ay! ¡Cuidado, Pedro! ¡Pasa! ¡Oh, me arrugas el delantal! ¿Te gustan las flores aquí, Pedro? Ah, no lo sé, Vilma. Vaya recepción para un rey. ¿No te sientes ahí? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Acabo de esponjar los cojines y los vas a descomponer. La casa de un hombre es su castillo. ¡Vaya castillo! Pedro, no andes sobre el piso. Lo acabo de limpiar. Sí. Mientras que a los niños se les educa para que sean fuertes y no expresen sus sentimientos, porque llorar es cosa de niños. Los padres desde la concepción comienzan a generar ideas y a estereotipar si es niña o niño. La sociedad influye mucho en este aspecto, ya que nos induce a generar formas y comportamientos remarcándonos el trabajo de hombres y mujeres. Los medios de comunicación, al dirigirse a la sociedad, nos venden y construyen formas de vida, generando cambios en nuestros pensamientos. Si tienes que barrer, la escoba es de mover, y sin querer bailando vas barriendo al ritmo y al compás. Vamos a maquillarnos para gustarle a los muchachos. ¿No notan nada malo en lo que dice Baby Malibu? Sí, yo noto algo malo en lo que dice la mía. Era tan decente que se bañaba vestida. ¿Qué le dijo un perico a una paloma mensajera? No, me refiero a que las cosas que dice son sexistas. ¡Hola, Barbie! ¿Quién es el novio de Barbie? ¡Y ahora habla! ¡Graba tu voz! ¡Eres guapísima! ¿Quién lo dirá con su voz? ¡Eres guapísima! ¡Repite lo que dices! Muy bien el trabajo del compañero Sergio. Impecable. Ahí en la operación, en la coordinación, en la edición, en todo. Viva Lisa. Sí, lo Lisa, de las Stacy, lo ¿cómo se dice? Stacy Malibu. Malibu. Es mortal, es mortal. Sí. Es muy groso, ¿no? Que ella le pregunta, ¿no? Como reflexión, che, lo que estás diciendo es bueno, el mandato que tenemos las mujeres, y las pibas dicen, no encontramos nada raro. Quienes crecimos con los Simpsons, tal vez, o quienes vieron los Simpsons, recordarán el capítulo de la Stacy Malibu, en donde... Lisa hace la propia, claro, que se llama Lisa Corazón de León. Lisa Corazón de León, que se supone que dice, bueno... Y tiene frases políticas. Claro, de verdad, exactamente. Sí. Cuando me case, mujeres liberal, ¿no? Sí, como no una se la mujer... vende a nadie. Que al fin y al cabo se la termina comiendo el mercado. Sí. Porque ellas, creo que a la Stacy le ponen un gorrito nuevo y claro, vende el doble. O sea, es furor, pero la próxima le ponen un gorrito nuevo y ya está. Ya está, había aniquilado a Lisa Corazón de León. Sí. Bueno, ahí podemos ver un poco el rol de los medios de comunicación y dentro de ellos la publicidad, cómo actúa, digamos, en este aspecto. Fíjense, el novio de De Barbie, Ken. Ken, exactamente. Incluso lo que la niña esperaba... le mandaba decir al muñeco, ¿no? Claro. Estás guapísima. Decime que soy linda. Claro. Entonces, bueno, en ese momento uno puede ver, desde ese momento uno puede ver, digamos, que el mercado está creando este perfil de chica, digamos, preocupada tal vez. Pura imagen. En pura imagen, en qué sé yo, en no ser nadie sin nombre. Bueno, también escuchábamos un audio de una factoría de crear estereotipos que es... Disney. Sí, el rosa para la niña y el azul para el niño. Pregunta, a mí me molesta muchísimo, tengo que decir. Y más con esto que estamos ahora todo con juguetes ahora, ¿no? Por el Día del Niño. Que vayas a comprar algo y te pregunten, ¿es nene o varón? Para envolvértelo. Me pone muy mal eso. Bueno, ¿te acordás cuando estuvimos hablando con Hugo Uberman de Lazo Blanco? Que nos decía, uno cuando va a ver la ecografía de su hijo, lo primero que le dicen es el sexo. Como si fuera que eso le va a garantizar algo, ¿no? Claro. Sí, sí, ¿de qué color le pinto la pieza? Bueno, para irnos luego a la tanda y regresar con más información, vamos a escuchar un temita, ¿sí? Que se llama No Somos Iguales, que viene a composer la situación de Las Crudas. Hay quienes se atreven a decir que las mujeres y los hombres somos iguales. Esperan que me comporte de acuerdo a sus caprichos, sociedad. Lo siento, esa no es mi prioridad. No la es. Violencia engendra violencia. Si la tienen en su mesa cada día, nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas con productos de la muerte y del abuso. No pregunten por qué el cruce se puso como se puso al final. ¿Cuál? Diferencia esencial. Da derecho al ser humano a maltratar o asesinar a cualquier animal y hasta a su propia hermana o hermano. Sigue chupando sangre. Sigue comiendo hueso. Todo es violencia y por eso hay tanta peste y desgracias en la tierra. Yo, Pelusa, te reafirmo. El carnivorismo es origen de la guerra. Cerca de esos ataques no queremos estar, pero si nos vienen para arriba. Cuando lucha libre, hip hop, si se pone full de punto, ¿qué hago yo? Cuando lucha libre, hip hop, si se pone full de punto, hay que partirlo. Todas y todos sufrimos violación, pero dicha va, nosotras somos primer escalafón. Dime, ¿debo desnudar un bello cuerpo? Dime, ¿debo afeitarme las axilas como un puerco? Dime, ¿debo ser así, así? Doméstica, económica, raquítica, gráfica, cómica, dramática, rítmica, melódica, poética y hasta vulgar. Muy común y corriente.

14º Encuentro Regional de Mujeres. Talleres, debates, serie de organizaciones. Radio abierta. Te esperamos el 10 de septiembre a partir de las 9:30 en la Escuela Juana Manso de San Miguel. Agüero 1138. Agüero 1138. Para más información, visita Encuentro Regional Mujeres GBA.blogspot.com. Encuentro Regional de Mujeres GBA.blogspot.com. Vení y se parte. ¡Vení y se parte! Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Sé que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esa concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando atrás. Menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Jornada anticarcelaria, la calle, a la calle. Y un día más en prisión. Sábado 27 de agosto, a partir de las 18, proyecciones, charla debate, feria de contrainformación, toca Alerta Radio Combate. Y un día más en prisión, la calle, a la calle. Sábado 27 de agosto, 18 horas, en el Churqui, Yolí 2637. A dos cuadras de la estación de Moreno. A que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, condeno o no qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé. Es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don, que seguimos en Estalla Silencio luego de esta linda canción y de la tanda. Te paso los teléfonos por si querés comentarnos algo sobre todo lo que estuvimos hablando. 466-6559 o celular nuevo. Si tenés agenda del otro, es uno nuevo. 15-6740-8655. Otra vez. 15-6740-8655. Exactamente, recuerden que hoy sí estamos hablando del tema que mañana se conmemora, que es el Día de los Niños y las Niñas. Exactamente. Además también estaría bueno que llames y comentes lo que vos quieras, sí, que por ahí se hace una actividad en tu barrio y querés comentar, querés mandar saludos, querés saludar a alguien porque cumple años, porque si vos haces eso, automáticamente estás participando por el sorteo que hacemos a fin de mes de una película, sí, que Sergio trae y comenta sobre, obviamente, cuestiones de género, ¿no? Eso es lo que iba a comentar, ¿no? De que, bueno, los que manden mensajes están participando a fin de mes por el tema de la película. Sí, sí, como ya lo han hecho otros oyentes y oyentas y han ganado pelis. No sé, han ganado Mi Familia, ¿no? No, Cisne. Cisne Negro. Y Por Tu Culpa. La Mi Familia está buenísima. Sí, zafa. A mí me gusta más Trey. A mí bueno, también. Es otra cosa. Sí, también. Son dos cosas distintas, exactamente. Bueno, llamanos, saludanos y automáticamente participas, ¿sí?, por el sorteo de la peli que hacemos a fin de mes. Bueno, hasta ahora estuvimos hablando de cómo el mercado, el consumo, infiere en la vida de los niños y las niñas a la hora de, digamos, demandar a sus padres cómo festejar el Día del Niño. Casi siempre apelamos al regalo. Al regalo, exactamente. Bueno, y ahora lo que vamos a escuchar es lo que, no sé si estaría bien decirlo, pero es lo que se tendría o debería de hacer dentro de la ética publicitaria, ¿no? Cuando uno está promocionando una campaña para vender X producto destinado al mercado de los niños y las niñas, digamos, tendría que tener en cuenta ciertos aspectos en donde no todos son iguales. Como decía bien el tema que habíamos escuchado anteriormente que nos puso Agostina. El próximo audio que vamos a escuchar está hablando de una campaña de concientización, ¿sí? Acerca de lo que son los regalos, los juguetes. Y está bueno porque te abre un poco la cabeza para pensar, si le regalás una muñeca a tu hijo, no es maricón. Claro. Sino que, fíjate que los juguetes, ahí te dice, los juguetes no son ni para nenas ni para nenes. Claro, son juguetes. Tu hijo puede ser padre. Y... simplemente. Así que Agostina, si lo tenés ahí, lo tenés a mano, bueno, vamos a escuchar el próximo audio que es una campaña de concientización. No existen juguetes de niños ni juguetes de niñas, solo existen juguetes. Con ellos, los niños y niñas de hoy desarrollan las habilidades y capacidades que los convertirán en los hombres y mujeres de mañana. Cuando yo juego con muñeca desarrollo sentimientos de ternura y protección. Así de mayor puede ser un gran papá. Cuando juego con la pelota desarrollo todos mis movimientos del cuerpo. Así de mayor puede ser una gran deportista. Cuando juego a comprar, cocinar y planchar, desarrollo habilidades para la vida cotidiana. Así podré ser autónomo e independiente. No limites su juego, no limites su futuro. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Bueno, volvemos al aire, escuchamos a Escucha mi cumbia, decía el tema. ¡Escucha mi cumbia! Muy linda. Bueno, vieron cómo los juguetes no son ni para hombres ni para mujeres, sino que son juguetes porque más allá del mercado hay una transmisión de valores de cada juguete. La pelota sí. No es solamente correr detrás de la pelota, sino que también desarrolla aspectos físicos, aspectos de valores dentro de la sociedad. De camaradería. O de compañerismo. En tu caso es camaradería, en mi caso es compañerismo. Sí. Sí. Tengo gente que no opina lo mismo, pero... ponele que sea así. Y en el caso de Romina, asociativismo sería. Es cooperativismo. No, claro, corporativismo. Bueno, escuchábamos entonces al muchachito que cantaba Esta es mi cumbia. Sí, para cerrar un poquito el tema, Maca quería agregar. No, igual yo quería decir que decirlo es muy sencillo, pero no es fácil. ¿Cómo creciste vos? No, pero más allá de crear por ahí esto del compañerismo y demás, no crear estereotipos para hombres y para mujeres, me parece que es lo más interesante, ¿no? de esta reflexión, porque decir que el fútbol es cosa de hombres, ¿no? Y las Barbies y la cocina es cosa de mujeres, creamos, ¿no? estereotipos de hombres y mujeres que conforman nuestra sociedad. Tal cual. En mi caso éramos todas mujeres, 5. Digamos, no estaba ese conflicto del nene y la nena a ver con qué, si jugaba o no. Pero sí, tuve mi casita de Barbie. Las Barbies, era inevitable. Sí, no, yo también. Yo tuve pelotas, tanques de guerra, soldaditos. Muñeca nunca. El famoso Rastri. No, muñecas no. No tuve. ¿Pero no querías o te...? Nunca me regalaron muñecas. ¿O te muñeca, reprimías? ¿Con quién? Y tampoco, pero no te obviamente, ganas. Jamás lo pedí no tampoco. Te va a ganar, porque a una mujer casi siempre le daban a jugar a la pelota. Sí jugaba, con mi vecina al supermercado, eso sí. Mi hermano jugaba conmigo a las muñecas y también jugaba que era mi secretario. Siempre, siempre jerarquizando. No, mi secretario. Ni ahí era una relación de poder, ¿no? No, ni para ahí. Nada. Bueno, vamos a escuchar otro temita de las crudas, ¿sí? Que se llama Gorda. Con sentimiento. Soy talento, hechura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me querías anular por gorda, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho, las de más de 40 de cintura y 52 de pecho.

en esto, este trabajo diario, porque tenemos un invitado en el piso que es el compañero Cristian, que también está... Cristian Vecchio. Vecchio, que también está en Aguas Fuertes. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Cristian, buenas tardes a todos y... ¿Ya es buenas tardes? Sí, son sí, la 1 y 44. Yo no comí, por eso hay que definir si es cuando comes o cuando es después. Entonces de la nunca. Hay gente que no tiene día. Claro. Hay gente que no nunca llegó a la tarde. Cristian es integrante de la murga Meta Negra y Semifusa y vino a contarnos cómo en el barrio, dónde queda el barrio, todo nos va a contar todo, cómo en el barrio mañana van a festejar y conmemorar el Día del Niño y Niña. Eso, Cristian, comentanos qué va a pasar mañana en mi barrio, ¿no? Buenas, en el barrio de mi barrio mañana la murga Meta Negra y Semifusa ha organizado el festejo del Día del Niño y el primer mural en el barrio, mural dije. Ahí está. En el barrio. Y bueno, la idea justamente bueno, juntarnos tipo 11 de la mañana a poder pintar, puede pintar todo aquel que tenga ganas, si va a poder pintar, la idea es que sea un mural colectivo. Nosotros hemos estado trabajando previamente en el dibujo, digamos en el boceto y algo hemos logrado, así que intentamos que sea un dibujo que pueda pintar cualquier persona sin ser un gran artista ni nada por el estilo, sino que tenga la suficiente, la posibilidad motriz de sostener un pincel en su mano. Qué bueno. Con eso es suficiente. Bueno. No es poco, te digo, no es poco. No, pero es una búsqueda. La participación es una búsqueda por parte de la murga y la generación de espacios en donde podamos ir encontrándonos con los vecinos. La verdad es que es una murga, que es un espacio que funciona dentro de la sociedad de fomento de mi barrio y que nada, que funciona con los ritmos de las murgas y su la dinámica y de su la propia murga. Dinámica, sí, la posibilidad de contactarse con los vecinos del barrio no han sido tantas, pero siempre se intentan generar, siempre está el Día del Niño, siempre están los cursos o alguna actividad para juntar plata y en esas la verdad que siempre nos hemos visto las caras con los vecinos y ha sido los mejores gestos. Está bueno ahí cuando te encontrás con la vecindad participando, digamos, en un que es para el barrio, ¿no? En un evento. Che, Cris, aparte del mural, ¿qué más va a haber? Aparte del mural, bueno, vamos a organizar una jornada de juegos, van a haber algunos espectáculos para chicos y no tan chicos, algún grupo folclórico tocando, bastante fiestero el grupo folclórico. Por cierto, pregunta, un grupo ¿no? de candombe. Eso para no tan chicos que... Y... La realidad es que catalogar con... La realidad puede superar a la ficción ahí. No, y es que un espectáculo denominado para chicos lo podemos disfrutar cada uno de nosotros absolutamente. Todos, entonces ponerle tenemos... para chicos es como... Todos somos niños y niñas. Tenemos alguien interno adentro. Bueno, nada, Cristian, ¿querés contarnos cómo hacer para llegar al barrio? Porque por ahí hay algunos que no saben. Para los vecinos de Moreno y aledaños pueden llegar con el recorrido 1 desde la terminal... Sí, si alguno vive desde la terminal, recorrido uno de la empresa monopólica, no sé si la conocen, una rojita que no voy a hacer publicidad, si no le pienso hacer publicidad, bueno, lamentablemente es la única que entra, porque es un monopolio. No necesita publicidad porque es la única. ¿Es el recorrido 1? Sí, el 1. El recorrido 1 que va hacia los barrios de Moreno Norte, porque después está el 1 que va hacia Ituzaingó. Ese no. Ah, muy bien. Si no, desde adentro, digamos, a ver. Desde la Perlita del barrio La Perlita se pueden tomar el recorrido 2 y pasear un poco por adentro también y vuelven a salir a la sociedad de fomento. Ajá. Me enquilomba, la empresa me enquilomba, me pone nervioso. El recorrido 2 sería como un mini tour, digamos, por dentro del mini barrio. Mini tour a tu izquierda puedes ver la zona 11 del conurbano monerense. Entonces, pará, ¿y esto a qué hora arranca? Es mañana, sabemos que... Mañana a las 11 empezamos a pintar. Mañana tipo 2 empezamos con la actividad fuerte, digamos. Pero vamos a estar pintando de temprano y estaría bueno que nos acompañen. Eso está bueno. Estaría bueno que nos acompañen... No quiere decir que no nos... A participar, a ayudar... A pintar, si alguien tiene ganas de jugar con los chicos, generar algún juego en el barrio, se está haciendo. La verdad es que los vecinos están participando desde otros lugares. Hemos recibido bocha de donaciones, va a haber una merienda a la tarde y la verdad que... No hemos tenido que poner un peso, porque es la realidad. Salimos al barrio a decirle, bueno, vamos a organizar el Día del Niño. Y las respuestas fueron buenísimas. O sea, no hemos tenido que comprar pintura. No. Joder, la verdad que... Se facilita una banda. Se facilitó un montón porque eso. Porque la gente tiene ganas de participar y cuando una organización logra de alguna manera tomar legitimidad en el barrio, diciendo somos nosotros, somos esto y hacemos esto, la verdad que el apoyo ha sido muy genuino y estuvo muy bueno. Cristian, y para que sea un poquito más seductor, contanos qué juegos van a estar mañana. Por ejemplo, yo estoy juntando latas para hacer un tumbalatas. Lo conozco. Por ejemplo. El tumbalatas es el que se le pega las pelotitas y se caen todas las latas. Sí. Alguna carrera de embolsado seguro va a haber. Bien. O esa de parejas que no sé cómo se llama, pero que vas atado con tu compañero los cordones de la zapatilla. Ah, sí. Nada, hay un montón de ese de juego cosas. Tipo kermés va a haber un montón. Bien. Bueno, entonces mañana a partir de las 11 de la mañana en el barrio, mi barrio, ¿no? Sí, la dirección es El Salvador y Lisandro de la Torre, mi barrio Moreno, ¿sí? Los colectivos que te acercan son el 1 desde la terminal y el 2, digamos... Que te pasea por la perlita, por el fondo, digamos. Te pasea por el fondo. Bueno, eso fue Meta Negra y Semifusa. Gracias, Cristian, por venir Christian, a comentar. Gracias por el espacio. Y los micrófonos están abiertos para cuando quieras. Y para darle un toquecito de movimiento a esta murga que se despide, viene otra murga para acompañarnos, murga uruguaya, Meta... perdón. No son uruguayos. Hola, bu. Vos. Vamos a escuchar a Falta y Resto. No sé si la escucharon nombrar alguna vez. No. Pero bueno. Está bueno. Yo acá con Agostina aprendo una banda de música, porque no, yo soy un ignorante. Desconoces. Bueno, esta murga Falta y Resto es muy conocida, tiene algunas canciones muy lindas, muy movedizas, así que escuchamos nomás a ver qué nos preparan. Al marchar, no queremos dar consejos, ni mensajes, ni frases rimbombantes. Solo decir que todo canta siempre, la voz que está presente y la distante, y el día en que enmudezcan las guitarras y ningún instrumento esté sonando, quedará la garganta enronquecida rumbo a la madrugada, caminando. Dicen que la murga es un bombo y un redoblante, la murga viento de voces que te impulsa hacia adelante, un verso que surge claro y que queda entre la gente. Es mucho más importante que un cantar grande y elocuente. Hay que no cantamos que no, hay que no cantamos que no, ni muy afinados ni muy afiatados. Pero si cantamos que sí, pero si cantamos que sí, dejando la vida en cada tablado. El canto de estás escuchando Estalla Silencio. Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el butón del barrio. ¿Qué hay de este amario? Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Uy, por Dios. Es la voz del silencio. ¿Cómo afino, loco? Pará, Sergio, queremos que se queden los oyentes. Queremos que se queden. Pobre Lila. Estamos escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM de Moreno. Gracias a los que nos mandan saludos, Lorenita, Seba, que están escuchándonos. Y Maca nos va a decir un poco las líneas de comunicación para que nos sigan llamando. Bueno, 466-6559. Y después nos tenés que llamar a un teléfono alternativo al que nos llama siempre, porque está en reparación, que es el 15-6740-8655. Bueno, para darle un poquito de ruido y violencia, esto que veníamos hablando del estamos día estamos en contra de la violencia, ojo. Bueno, justamente esto que vamos a charlar ahora tiene que ver. Para darle un poquito de ruido, ¿no?, a esto que estamos charlando, que es el día del niño y la niña, ¿no?, los juguetes, el marketing, la sociedad de consumo, etcétera, etcétera, trajimos un audio para compartir con usted que se llama Mambrú, ¿sí? Que ¿se fue a la guerra? Sí, Mambrú se fue a la guerra. Que tiene que ver un poco con esto de los juguetes medios violentos, ¿sí? Que tenemos hoy en nuestra sociedad de consumo y que habría que reflexionar acerca si está bueno o no esos tipos de juguetes. Claro, si así paz. Que, claro. No, paz y amor todavía no. Hippies. Así que Agus nos va a poner ahora el audio para escuchar y venimos enseguida. Del cielo. Mambrú, no va a la guerra. Mambrú, no va a la guerra. Mambrú, no va a la guerra. ¿Por qué jugar a morir si queremos vivir? Mambrú no va a la guerra. Chibirín, chibirín, chin, chin. Mambrú no va a la guerra. Él quiere ir a estudiar, a jugar y cantar. Quiere vivir en paz. Mambrú está sembrando en el río, limpió la fuente de agua donde juegan los niños. Mambrú alza su bandera, sus manos van labrando palabras de esperanza, voces que van cantando. Mambrú no va a la guerra, chimirín, chimirín, chin, chin. Mambrú no va a la guerra, él quiere ir a estudiar, a jugar y cantar, quiere vivir en paz. Serena es la mañana, los árboles se alegran, el es campanario que anuncia vida nueva, que se acabe el incendio, que enloquece a la tierra, que vuelva el corazón, luz de paz y no de guerra. Mambrú no va a la guerra, chibirín, chibirín, chin, chin. Mambrú no va a la guerra, él quiere ir a estudiar, a jugar y cantar, quiere vivir en paz. Si quieres regalar un libro o un juguete, que no sea sexista, que no dañe la mente, peores belicosos los juguetes de guerra. No juegues a morir si queremos vivir. Mambrú no va a la guerra, chibirín, chibirín, chin, chin. Mambrú no va a la guerra, él quiere ir a estudiar, a jugar y cantar, quiere vivir en paz. Mambrú no va a la guerra, chibirín, chibirín, chin, chin. FM Moreno, FM Moreno, 90.1. Estación de radio. FM Moreno, FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Bueno, volvemos al aire y nos llegó un mensaje agraviando a mi... Te llegó, ¿no? No llegó, porque esto es un grupo, trabajamos... El compañero militante Silvio... De la UPC. De la UPC, sí. Dice, no cante porque te pongo los grilletes de nuevo, me dispuso. Silvio, el lunes te quiebro la rodilla. Oh, un poco violento, estamos diciendo que más menos por la guerra, que se fue a estudiar y vos... Pero nosotros, mirá, nosotros también nos vamos a la guerra, pero cuando jugamos a la pelota es como estar en una guerra. O sea, no sabemos con qué. O sea, el compañerismo todo no. Te lo guardas en la mochila. Nosotros no sabemos que lo importante no es competir. 15-67-40-86-55. 15-67-40-86-55 es el teléfono que puedes utilizar para mandar mensajitos o también podés llamarnos al 466-6559. Y si no tenés manera de comunicarte, nos podés escuchar por vía internet. Pones FM Moreno, ¿cómo es? Google. Es una palabra bebé, Google, ¿sí? Y bueno, y ahí te va a decir cómo hacer, porque yo no sé cómo decirte mucho, pero bueno, ahí sí, te va. Sí, en FM Moreno lo googleás, se dice. Y claro, sí. Bloques pop. Bueno, les gustó el audio que escuchamos de Mambrú, bueno. No fue a la guerra, sino que se fue a estudiar. Es un poquito el mensaje que querían dejar nuestros amigos de Radiotecas, donde bajamos estos audios. Es una ucronía concretada, porque... ¿Qué hubiese sido si Mambruno se Ucrania, iba a la guerra? Ucrania, Sergio, Ucrania. ¡Ucronías! Es para reflexionar acerca, ¿no? Por ahí de estos, por lo menos yo lo traslado así, ¿no? Sí. Esto de los juguetes que se venden así, medios guerrilleros, las armas, ¿sí? Como es medio violento eso, ¿no? Y que por ahí hay otros tipos de juguetes, por ahí más didáctico y demás, que nos ayudan a pensar, a ver otra realidad, ¿no? Sí, que no son los más publicitados. No, claramente. Tiene en realidad, la cancioncita de Mambrú tiene toda una justificación, pero bueno, tiene un marco. Sí, tiene que ver con la historia y otra cosa. ¿Los juguetes a quién hay que vendérselos? ¿A los padres o a los hijos? Y en realidad el intermediario es el nene que empieza a romper hasta que se lo regala. Pero ese es el problema del mercado, porque si vos sabés que el niño no tiene filtros, va a querer todo, digamos. O sea, por eso apuntemos a él, que él es más débil. Esa es la estrategia del mercado. Exactamente. Bueno, ahora vamos a tener la columna, ¿no? Un ratito está llegando, viene Vienen marchando, ¿no? ¿La columna de qué? La columna de Ceci. La quinta columna D'Amico, de la región. D'Amico, queremos tu columna ya. ¿Mandame un separador o...? O en todo caso tu médula. Continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. La soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Bueno, anunciando el bloque musical, escuchamos a La Gata Varela. La ni más Gata ni menos. Varela. Sí, vamos a hablar un poquitito hoy acerca de Adriana Varela, su nombre artístico, porque en realidad ella se llama Beatriz Adriana Licinchi. Ah, o sea, el que dije yo es el tercer no nombre. No era, sí. Es el artístico del no artístico. Era tal vez un apellido muy, muy así, muy marketinero. Muy marketinero, ya que están hablando de marketing y de consumo, entre otras cosas. Bueno, esta mujer conocida como Adriana Varela, nacida el 9 de mayo de 1952 en Avellaneda, a sabiendas simpatizante del club Atlético Independiente, ajá, ¿sí? Una mujer que, bueno, estudió en una escuela de monjas. Esto la marcó bastante como para intentar y lograr, creo yo, correrse un poco. Revertirlo. De lo que tiene que ver con la enseñanza en una escuela de monjas, ¿no? Comenzó su carrera artística en el año 1990, podríamos decir. Que tal vez, no sé si hay muchos, pero bueno, en general los artistas tienen una cuestión desde lo musical en donde por ahí empiezan a incursionar en, no sé, en la adolescencia. Tal vez quienes tengan en su familia gente muy vinculada al mundo de la música lo haga desde más pequeña. Básico, sí. Pero bueno, ella recién en 1990 comenzó su carrera artística y al año siguiente grabó su primer disco llamado Tangos. Uh-huh. Comenzó tarde, pero digamos que fue vertiginosa, claro, esta carrera que ella... Empezó para arriba. Sí, empezó para arriba. A partir de ahí, de la grabación de su primer disco, Tangos, como decía anteriormente, comenzó con continuas presentaciones en la ciudad de Buenos Aires, con una admiración y un respeto que ella se ha ganado definitivamente, más allá de que, como hablamos en otras columnas de música aquí en Estalla de Silencio, las mujeres, sí, en distintas expresiones artísticas, en este caso la música, tienen un lugar en donde muchas veces tienen que ir haciéndose, sí, dar pelea, dar pelea, sí, andar a los codazos como para entrar. El tango también, sí. Si los hay, ha sido un estilo garantizado siempre para los hombres, y además en las letras, sí, en las letras del tango, sí, las mujeres ocupan un lugar, sí, no muy agradable, no, la mayoría de las veces, sí, son las que los dejan, de las culpables de todo, sí, ellos quedan tirados por ahí con esta idea de que, bueno, de que ellos nada tienen que ver, no, somos en lo malas, que pasó, malas, siempre si es la mujer la que hace y deshace con ellos, la arpía, sí. Por poner, sí, sí, sutil lo tuyo. Sí, sí, sí, como hay siempre. Hay términos que se utilizan que no son por ahí tan apropiados como para lo que vos recién decís. Una mujer que a su vez, además de su relación tardía, podríamos decir de alguna manera, con la música, considerando que recién a sus 40 años, si no me equivoco, si no me falla la cuenta, entre los 30 y los 40 se empieza a dedicar de lleno a la música. Participó, fue miembro activo del Partido Comunista en la década de los 70, que, bueno, prontamente se emocionó a la vez con todo lo que tenía que ver con las movilizaciones peronistas y terminó identificándose ella con este movimiento, y, bueno, militando un tiempo hasta que decidió, ya no se podía tanto. Decidió, sí, no, pero decidió como darle por ahí una impronta más a su carrera artística que a esta militancia política. Y bueno, luego de este primer disco de tangos, Corazones Perversos, fue otro de los discos que ella sacó y que fue el primero en contar con apariciones especiales, como por ejemplo la aparición de Virgilio Espósito, el polaco Goyeneche, que bueno, fue definitivamente quien descubre a Adriana Varela, sí, quien hace las veces de llevarla de la mano en lo que fue el inicio de su carrera artística. Unos años más tarde, en 1996, ella lanza su cuarto disco llamado Tangos de Lengue, el que tiene composiciones inéditas de, sin lugar a dudas, uno de los mayores autores del tango, como lo fue Enrique Cadícamo. Seguida de esta grabación, ella actúa en el Coliseo, ¿sí? Hace una grabación llamada Tango en Vivo, el cual incluye una versión definitivamente de las más lindas, por lo menos que yo he escuchado hasta ahora, del clásico Cambalache, ¿sí? Que además la letra de Cambalache, no sé si la recuerdan, pero tiene una cuestión muy actual, digamos. Sí, uno la escucha y parece que el tiempo nunca pasa. Sí. Al escuchar la letra de Cambalache. Más adelante, ella graba Cuando el río suena, en 1999, que bueno, la distingue más todavía, si quedaban dudas hasta ese momento de lo que tenía que ver con su talento para la música, con esa voz tan particular, sí, que tiene ella, esa presencia, ese carisma. En este disco la particularidad es que une la música de uruguayos y argentinos. Es un disco que fue presentado en simultáneo en ambos países. Ajá. Y que ella realizó de este lado y del otro lado del charco un concierto en donde presentaba muchos temas en escena, la mayoría de los temas que componen ese disco. Y 2 años más tarde edita Más Tango, ¿sí? Ella logra la consagración como mejor artista de tango en el 2001 con este disco. Y en ese disco participan músicos de tango argentinos, diversos músicos como Rodolfo Mederos y Juanjo Domínguez, entre otros, solo por nombrar, para quienes estén más o menos en la onda tanguera, a los más conocidos, ¿sí? Creo que Adriana Varela tiene, como decía recién, ¿no?, esta cuestión de que cuando uno la escucha se siente, me parece a mí, ¿no?, una puede quedar como apabullado en otro caso, con su voz, ¿no?, con esta impronta que tiene ella tan particular, esta cuestión en donde se vislumbra a través de la voz de ella, me parece, un poco de lo que es su personalidad, ¿no? Una personalidad así bastante fuerte, una mujer que ha hecho clásicos de temas muy conocidos del tango, de los cuales hoy vamos a estar escuchando algunos. Vamos a escuchar justamente ahora uno de ellos, el tema que ella reversiona, Suru, uno de los tangos más hermosos que hay, en donde ella al principio, antes de cantar, acompañada nada más ni nada menos que de Pedro Aznar, cuenta un poquitito qué le significa a ella hacer esta canción. Qué linda es la música, chicos. Qué linda es la música toda. Este tango me da mucho orgullo cantarlo. Siempre me dio mucho miedo también, porque realmente las versiones de este tangazo que vamos a cantar ahora son tremendas todas, pero justamente el punto cardinal donde nosotros vivimos, donde procreamos y donde me enorgullece profundamente pertenecer, sobre todo hoy, siempre me pasó, ¿eh? Es un tango de, para mí, el más grosso, coincidimos, ¿no, Pedro? Poéticamente alta poesía, Homero Manzi. Y este tango lo compuso mientras se moría. Por eso toma una, o recobra una importancia para mí muy fuerte. Sur, señores, sí, somos del sur. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena te novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina de Herrero, Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sol, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo, antigua, cielo perdido, Pompeya ya al llegar de repleto. Tus 20 años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó. Pesadumbre de barrios que han cambiado y amarguras del sueño que murió. Paredón y después solo una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo muerto, ya lo sé. La soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón. Y así pasaba Adriana Varela, y sigue acá en la cortina. La escuchábamos haciendo Sur, de Homero Manzi, acompañada por Pedro Aznar. Preciosa. Hermosa, viste qué linda versión. Y aparte esto, ¿no? Que ella cuenta antes de que comience la canción lo que significa ese tango en donde Homero Manzi lo compone mientras se moría. Ajá. Prácticamente. Y bueno, charlamos un poquitito acerca de lo que tenía que ver con su vida y su relación con la música, su relación con la política, sus obras discográficas. Una mujer que participó en además en muchos festivales, convocada por productores tan disímiles como gente de acá de la zona de este país, y también por Quincy Jones, un productor bastante conocido, para representar a la Argentina en un concierto de las Américas en Miami, en donde compartió escenario, entre otros, con Liza Minnelli, con Celia Cruz, con Tito Puente, con Rita Marley, con Daniela Mercury. Una cosa así bien, bien variadita. Y que más adelante, ya a partir del año 2000, ella empieza a recorrer Europa. Y luego es invitada por Joaquín Sabina, presentándose juntos ante más de 50.000 personas en la ciudad de Madrid. Ay, qué lindo, yo quiero eso, quiero escuchar eso. Ay, mira, bueno, no lo voy a, entonces no voy a decir nada. Ah. Bueno, está bien que quieras escuchar eso. Porque ese mismo año ya fue invitada por Joan Manuel Serrat para cantar en el concierto en el Campo de Atlanta en Buenos Aires. Fui testigo de ese recital. Ah, mira. Y bueno, Nano, el Nano, Joan Manuel Serrat, como se le dice así con mucho cariño, quedó también como un poco apabullado por la figura de Adriana Varela, que subió al escenario y le dio un enorme beso antes de empezar a cantar. No, en la mejilla. Qué tierna. Y él quedó totalmente ahí. No. Se ve que no se lo esperaba. No sabemos qué habrá pasado después. Pero bueno, hicieron... No me acuerdo Imagínate. Cuál fue el tema. Fue un recital en donde Jean Manuel Serrat convocó a muchos artistas y entre ellos, bueno, estuvo Adriana Varela cantando con él. Y también participó en festivales como el Festival de Granada. Estuvo también en Nantes, en Francia. En Cartagena de Indias, en Porto Alegre, en Brasil. En Barcelona. Nuevamente en Francia. Y una gira europea que en realidad ella, más allá de haber participado en distintos festivales a lo largo de muchos países europeos, recién en el 2005 se propone y logra realizar su primera gira europea, que la lleva a escenarios del Reino Unido, de Francia, de Alemania y de España. Es como que ella logra darle un marco más internacional. Más internacional y por ahí un poco más ordenado de lo que venían siendo sus participaciones en diversos festivales en lo que tenía que ver con el continente europeo. Una mujer con más de 10 discos editados, desde el 90, como contábamos anteriormente, con tangos, hasta Doke en el 2009, así que no ha descansado mucho, no ha parado de producir, una intérprete realmente como pocas, creo yo. Sí. Muchas veces se plantea esta cuestión de minimizar, creo yo, a lo que tiene que ver con quienes hacen interpretaciones, ¿no?, de composiciones ajenas, justamente, uh-huh, en calidad de músicos intérpretes. No, vos sabés que también hay un debate, se crea una resistencia sobre si la mujer debe cantar tango, y quienes están de ese lado, digamos, creando esa resistencia, fundamentan de que la mujer no debe cantar el tango porque en realidad la mujer es la inspiradora de los temas del tango. Entonces, si uno empieza cantando los primeros tangos se bailaban entre hombres, por ejemplo. No se bailaban con mujeres. Cuando llega el tango a la Argentina, con los inmigrantes se bailaban entre hombres. Sí, bueno. Y después, bueno, fue evolucionando, qué sé yo, uh-huh, bueno. Y los hombres, por ejemplo, sin ir más lejos, escuchaba a este Pagani, que es el de la, ¿viste?, el periodista deportivo, que sí, el tipo son una banda de tango. Y decía que la mujer no podía cantar tango, porque en realidad la mujer es quien inspira las letras para que la hagan los hombres. Obviamente que la inspiración de la letra es traidora, la musa, malvada, claro. Es, ¿viste?, la musa. Claro, es la musa inspiradora, pero es una especie de bruja que hace. Sí, bueno, por eso musa. Te digo, sí. Bueno, a Pagani le podemos recomendar que escuche, entre otras, a Liliana... dije Liliana Herrero, que no hace tango, quise decir Adriana Varela, un fallido. Que la escuche, porque de hecho las mujeres sí pueden hacer tango. Sí, y de hecho lo hacen. Y sí, lo hacen de esta manera. Lo hacen hermoso. Lo hacen realmente muy lindo. Yo creo que es un estilo en el que las mujeres han incursionado en los últimos 10, 15 años. Se ve como una mayor apertura, y además como que esto que vos planteabas, ¿no? La cuestión de las letras. No todas las canciones de tango hablan de mujeres. No. ¿Sí? El tema del barrio donde uno creció, de una esquina en particular, por ejemplo, la calle Corrientes y Esmeralda. O sea, hay infinidad de canciones que no tienen que ver con esto de que la musa bruja haya sido quien haya inspirado en lo que tiene que ver con las letras de esas composiciones. Claro, porque el tango antes se definía en una cosa de guapos, ¿viste? Sí, que sí, se sí. apuñalaban, así, qué sé yo. De todas maneras, me parece totalmente válida la experimentación de las mujeres, de las artistas con el tango, como cualquier otro estilo. Ahora se está llevando adelante acá en Buenos Aires, si no me equivoco, el Mundial de Tango. Sí, así es. ¿Ahora? Estamos con el Mundial de Tango. Está el Mundial de Tango, sí. Impresionante, un Mundial de Tango. Mundial de Tango, sí, ya hace, no sé cuánto, pero hace ya un tiempo largo que esto se viene realizando. Pero ahora vamos a escuchar otra vez a esta mujer con esta voz tan peculiar. La vamos a escuchar a propósito de su participación en un recital con Joaquín Sabina, en donde luego ella, gracias, junto con unas cuantas otras mujeres músicas, hacen un disco llamado Mujeres que le cantan a Sabina, y la vamos a escuchar haciendo una hermosa canción de Joaquín Sabina, reversionada de manera realmente, creo yo, casi escalofriante por Adriana Varela, con La Frente Marchita. Sentados en corro, merendábamos besos y porros. Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver,

es unas cancioncitas que trajimos para compartir, que primero, por un lado enseñan, ¿no?, a romper un poco el tabú que tenemos nosotros, por ahí los más grandes, en cómo enseñarle, ¿no?, a cuidar nuestras partes del cuerpo y cuáles son, ¿sí? Ajá. Por un lado, enseñarles a cuáles son esas partes que son propias nuestras y que nosotros decidimos cuándo, quién, cómo nos queremos que nos toquen o no, ¿sí? Y además, enseñar que no somos propiedad privada de nadie, ¿sí?, sino que somos libres. Nuestros cuerpos son libres. En todo caso, vas a una inmobiliaria y te publicás ahí, ¿no? Bueno, en realidad, todo esto que yo estoy diciendo, que parece tan complejo para explicarle a un niño y una niña, lo trajimos materializado en música infantil. Esta música infantil explica un poco mejor y con otras palabras lo que yo le estoy tratando de contar. Así que escuchamos la musiquita y seguimos nomás. Un amigo verdadero es aquel que no me pide nada a cambio de lo que da, de lo que da. Lo que da, lo que da. Por eso cuando alguien me pide que haga algo a cambio de promesas, de regalos y otras cosas más, siempre digo, mi cuerpo es mío, yo lo respeto y lo hago respetar. Mi cuerpo es mío, tan solo mío, tan solo mío. Vamos a tejer una red que nos pueda proteger, proteger, proteger. Niñas y niños, todo va a estar bien si decimos todos a la vez. ¿Qué decimos? Mi cuerpo es mío, tan solo mío, yo lo respeto. Cuando alguien me pide que haga algo a cambio de promesas, de regalos y otras cosas más, yo digo, no confirme, se vale. Yo digo, no confirme, se vale. En Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Mi cuerpo es mío, se llama sí. La canción que pegadiza que acabamos de escuchar. Está buena, ¿no? Está buena, sí. Para explicarlo un poco más didáctico, podríamos decir, ¿no? Uno que tiene tantas estructuras ahí como impuestas, como esto de se estructura un poco, te pones a bailar y de paso tiene un mensaje subliminal. Bueno, trajimos otra que me la vamos a dejar para el final. Ah, buenísimo. Porque ahora estamos en compañía, ¿sí?, de nuestra amiga y compañera Agostina, que está a cargo del bloque literario de este programa. Así que el separador la anuncia nomás y ya venimos. ¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estás en silencio. Bueno, como lo prometido es deuda, aquí está Agus con nosotros. Hola, Agus. Hola, chicas, ¿cómo les va? Un saludo también a los oyentes que están del otro lado, sí, escuchando Estalla Silencio. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Agus? Hoy trajimos otra escritora mujer. Por supuesto. Otra escritora argentina. Trajimos a Olga Orozco, ajá, que es una de las escritoras fundamentales, para mí, de la literatura argentina. Una escritora con una... Así como la semana pasada, no, la anterior estuvimos con Marosa y Giorgio, que tenía, sí, esta forma tan particular y estos universos tan íntimos y mágicos. Olga Orozco también es de un lirismo de esa magnitud. Olga Orozco es de La Pampa. Uh-huh. En su vida fue periodista, estuvo a cargo de varias revistas, también de muy joven fue una de las integrantes del grupo literario surrealista Tercera Vanguardia, al cual también pertenecía Oliverio Girondo. Ah, te iba a decir, medio zurdito ese nombre, te iba a decir. Medio anarco. De marcada tendencia surrealista, basó su producción poética en la influencia que en ella ejercieron San Juan de la Cruz, Rimbaud, Nerval, Baudelaire, todos poetas que en su okay, momento fueron poetas de vanguardia y que marcaron una tendencia. Una tendencia y una forma de escribir de a lo que se venía, fue como todo una gran revuelta también. Olga Orozco murió en el año 94, o sea, no fue hace mucho, en el año 99, perdón. Es una poeta que no es tan de hace tanto tiempo, digamos. Claro, es bastante contemporánea. Es bastante contemporánea. Decir. Y me parece que lo más interesante de Olga Orozco es escucharla, es leerla más que hablar de su vida, hablar quién de ella, fue. Creo, claro, que a veces los artistas siempre hablan más por sus obras que por su vida misma. Si nos ponemos a contar, nació tal día, murió. Me gusta mucho más leerla. Así que no sé si les parece que empecemos a leerla, sí, a Olga. Con esta boca en este mundo, no te pronunciaré jamás, verbo sagrado, aunque me tiña las encías de color azul, aunque ponga debajo de mi lengua una pepita de oro, aunque derrame sobre mi corazón un caldero de estrellas y pase por mi frente la corriente secreta de los grandes ríos. Tal vez hayas huido hacia el costado de la noche del alma, ese al que no es posible llegar desde ninguna lámpara, y no hay sombra que guíe mi vuelo en el umbral, ni memoria que venga de otro cielo para encamar en esta dura nieve, donde solo se inscribe el roce de la rama y el quejido del viento, y ni un solo temblor que haga sobresaltar las mudas piedras. Hemos hablado demasiado del silencio, lo hemos condecorado lo mismo que a un vigía en el arco final, como si en él yaciera el esplendor después de la caída, el triunfo del vocablo con la lengua cortada. No se trata de la canción, tampoco del sollozo. He dicho ya lo amado y lo perdido. Trabé con cada sílaba los bienes que más temí perder. A lo largo del corredor suena, resuena la tenaz melodía. Retumban, se propagan como el trueno. Unas pocas monedas caídas de visiones o arrebatadas en la oscuridad. Nuestro largo combate fue también un combate a muerte con la muerte. Poesía. Hemos ganado, hemos perdido. Porque cómo nombrar esa boca, cómo nombrar en este mundo, en esta sola boca, en este mundo, con esta sola boca. Este es un poema de Olga Orozco. Y también les traje algo muy interesante y muy lindo y que también se junta con todo lo que venimos hablando en estas columnas. En la primera columna hablamos de Alejandra Pizarnik. Sí. Alejandra Pizarnik y Olga Orozco estaban muy unidas. Cuando Alejandra Pizarnik muere, Olga Orozco le escribe esta poesía, que se llama Pavana del hoy para una infanta difunta que amo y lloro, a Alejandra Pizarnik. Pequeña centinela, caes una vez más por la ranura de la noche, sin más armas que los ojos abiertos y el terror contra los invasores insolubles en el papel en blanco. Ellos eran legión, legión encarnizada era su nombre, y se multiplicaban a medida que tú te destejías hasta el último hilván, arrinconándote contra las telarañas voraces de la nada. El que cierra los ojos se convierte en morada de todo el universo,

Muy linda la columna. Muy linda la columna de la compañera Agos, a veces operadora, a veces columnista. Juega de todo, Agostina, en la radio. Juega de todo. Bueno, sí. Quería contarte, antes de seguir con el último audio que nos queda para compartir, que mañana en el barrio del Cañón, ¿sí?, en Villa Salas, conmemoramos y festejamos el Día del Niño y la Niña, ¿sí?, a partir de las 2 de la tarde en el Club San Jorge. Esto es en el barrio del Cañón, como dije bien, el colectivo 32 te deja. Va a haber juegos de kermés, va a haber un titiritero, va a estar bueno, va a haber música, van a haber algunas cositas dulces para comer después. Así que te esperamos a partir de las 2 de la tarde en el barrio del Cañón, en el Club San Jorge, a partir de las 2 de la tarde. Buenísimo. Y que la gente, por favor, no salga de la radio. Primero y principal, porque ya está para estar escuchando la radio. Sí, no está. Porque ya en lo inmediato viene la gente de Mediocres, que van de 3 a 5. De 5 a 7 viene la gente del Observatorio. De 7 a 10 viene la gente de Aguafuerte. Y Cecilia, corregime, domingo de 10 a 12, mucho palo para que aprenda. Y el Alba de América Latina a partir de las 12. Y repetición del Latinoamericano a las 14. Y peor para el sol a las 19, así que hay una programación. Pero qué bien. Hay de todo, ¿viste? Hay equipo. Yo hablaba la otra vuelta con Leo, uno de los referentes de la red, decía, y pensar que cuando empezamos éramos 4 programas y hacíamos 50, los mismos hacíamos 4 programas distintos, digamos. No sé. Comodín se llama eso. Claro, sí. Comodín. Era un comodín eso. Bueno, para terminar un poquito con este temita del día de hoy, que es el Día del Niño y la Niña, tenemos un último audio que explica, es un poco, o sea, sigue con es la didáctico. Línea, claro, sigue con la línea didáctica, pero además con la línea informativa, se podría decir, ¿no? Está bueno porque nos enseña cuáles son las partes íntimas, podría decir, que compete a la niña y a la niña. Así que escuchamos un poquito este audio. Nos despedimos hasta el sábado que viene. ¿Ya no, nos despedimos? Pero el audio todavía no lo tenemos ahí. ¿No lo tenemos el audio? Bueno, el audio era un poquito como... ¿Te habíamos... parece...? Pará, que les cuento, pará. Claro, partes privadas se llama el audio, encontramos... el audio, claro. Acá lo encontré, mirá, está en el piso, tomá. Era tan privado que se escondió. Claro, sale. Bueno, partes privadas y si... Queda tiempo para volver, así que nos despedimos cuando volvemos, dale. Corriendo, mándelo nomás, Cecil. Tres, cuatro, cinco, seis, este es el tiempo de aprender cuáles son nuestras partes privadas, cuáles son, son esas partes que nadie más debe tocar, porque son tuyas, tuyas y de nadie más. Son esas partes que nunca debes tocar, cuando son las de alguien más, porque son íntimas de una, y nadie más las debe tocar. Muy bien, ahora que estamos claros, te diré cuáles son. Para que nadie se asuste. que las niñas digan boca, boca, pecho, pecho, senos, senos, nalgas, nalgas y vagina. Vagina. Y que los niños digan boca, boca, nalgas, nalgas y pene. Pene. Yeah. Muy bien. Y como el mundo es grande y no es difícil que la voz de las niñas y los niños se pierda, ahora vamos a gritarlo todos con todas nuestras fuerzas. Boca, boca, seno, seno, pecho, pecho, nalgas, nalgas, vagina, vagina, pene, pene. Boca, pecho, senos, nalgas, vagina. Bueno, se nos terminó el día, son las 15 en punto. No sé, esto es todo por hoy. Por hoy, pero ya cuando nos damos cuenta estamos de nuevo. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado que viene, gente. Saludos. Chau. Y abrazos. Hay un gato encerrado porque uno...